Nadie le ha dicho que tengo sabia en mis venas. Sepa que cuando me mata todo el monte siente pena. Sepa que cuando me mata por mi dolor todo el monte siente pena. Yo le pregunto al verdugo si tiene plena conciencia que pone fin a mi vida por monedas, que pone fin a mi vida y este dolor y él lo vende por monedas. Al garrobo me llamo, no me quedan hermanos para que vuelva mi raza a parir. Suelte la chave de la mano para que siempre mi raza vuelva a parir. Suelte la chave. Los coyuyos junto a mi cuerpo sin vida, y habrá un silencio de alojas en las tinajas vacías. Y habrá un silencio de alojas por su dolor en las tinajas vacías. Cuando el verdugo me busque y solo encuentre mi espina, tal vez se quede pensando que mi sombra necesita. Tal vez se quede pensando por su dolor que mi sombra necesita. Al garrobo me llamo, no me quedan hermanos para que vuelva mi raza a parir. Suelte la llave de la mano para que siempre mi raza vuelva a parir. Suelte la llave de la mano.